de Gerardo Alfonso, Sábanas Blancas, que es un tema emblemático, digamos. ¿Por qué emblemático? Porque en ese tema, Gerardo Alfonso, con una poesía exquisita, hace una descripción de La Habana, de sus calles, de sus barrios, de la manera de vivir de la gente, y es hermosa la canción. La escuchamos por la otra oreja. Thank you.